acuerdo de que son dos. Cada vez que me toco la nariz me da cosquilla y achís. Cada vez que canto mi canción me doy cuenta de mi dulce voz. Mi cuerpo es mi juguete, mi pelota, mi barrilete, porque con él puedo saltar, rebotar y revolotear. Con mi mano trepo un árbol, con mis pies cruzo un charco, y si me aburro de caminar, con las manos puedo andar. Yo camino de adelante para atrás, pues mi sombra me gusta mirar. Cuando hablo me gusta rimar y en vez de gritar ladrar. Cuando camino tuerzo los pies, un pingüino quiero parecer. Yo con mi cuerpo me disfrazo de tiburón o de gato. No necesito un antifaz, puedo morder y maullar. Todo el día invento juegos con mi loco y lindo cuerpo. Hasta la luna puedo llegar imaginando que puedo volar. Imaginando que puedo volar. Imaginando que puedo volar. Thank you.